Segunda edición. Para personas que les gusta ayudar a otras personas. Autor Robert T. Kiyosaki y Sharon L. Lechterkpa. Padre rico, padre pobre. En esta segunda edición de su libro mejor vendido, Robert T. Kiyosaki actualiza e incrementa sus originales 8 valores ocultos del negocio del mercadeo en red más que solo hacer dinero. Premio especial. 3 valores ocultos adicionales de Kim Kiyosaki, Sharon Lechter y Diane Kennedy. Robert explica que crear un negocio de mercadeo en red es una forma revolucionaria de conseguir riqueza, hace posible para cualquiera el adquirir una gran riqueza, está abierto para cualquiera que tenga dinamismo, determinación y perseverancia. Debido a que yo no gane mi riqueza de construir un negocio de mercadeo en red, puedo ser un poco más objetivo acerca de esta industria. Este libro describe lo que veo como los verdaderos valores del negocio de mercadeo en red. Valores que van más lejos que solo el potencial de hacer montones de dinero. Finalmente encontré un negocio con corazón y sentimientos. Robert T. Kiyosaki. Los autores. Robert T. Kiyosaki, después de retirarse a la edad de 47 años, escribió su serie de libros mejor vendidos Padre Rico, Padre Pobre, que se centra en enseñar a lograr la independencia financiera. Es cofundador de la compañía, así como también es un inversionista multimillonario, dueño de negocios, educador y orador. Sharon L. Lechter, K.P.A., es la coautora de la serie Padre Rico, Padre Pobre. Ella es la directora general y cofundadora de la compañía. Una ávida filántropa, es una activista líder para una mejor educación infantil. Introducción. ¿Por qué recomiendo el mercadeo en red como un negocio? La siguiente es una carta de ejemplo como las que muy seguido estoy recibiendo. Estimado señor Kiyosaki, hola, espero que le esté yendo bien. Mi nombre es Susan y estoy escribiendo en referencia a mi esposo, Alan. Él leyó todos sus libros y tiene un gran potencial como empresario y hombre de negocios. Le comenté que estaría escribiéndole a usted para solicitar su consejo sobre algo. Ahora, de manera personal, nunca he leído ninguno de sus libros, así que no conozco su posición en los temas tratados, pero mi esposo ha puesto una gran cantidad de tiempo en una compañía llamada Se ha borrado el nombre de la compañía. Ellos son una compañía con un esquema tipo pirámide que vende vitaminas y otros productos relacionados con la salud. Las personas en el tope te inicia para que vendas para ellos, y así sucesivamente mientras la cadena va bajando. No me molestaría si no sintiera que es una pérdida total de tiempo. De todos sus esfuerzos para construir el nombre de una persona y compañía, mientras que alguien al final se quedara con todos los beneficios de su arduo trabajo. Ellos le vendieron la idea de que está iniciando su propio negocio, pero la verdad es que no veo su nombre en la compañía. ¿Cómo puede ser su negocio si su nombre no aparece en las vitaminas? Además de todo esto, él ha estado trabajando por más de un año a tiempo parcial y se mantiene ganando poco dinero. Creo que el fondo del asunto es que yo creo que está gastando su valioso tiempo, y me gustaría verlo invirtiendo en sí mismo y no en el nombre de otro. En lugar de construir un negocio de mercadeo en red, creo que debería de iniciar su propia compañía. También creo que la gente para quienes está él vendiendo, solo lo están usando. Sabiendo que él ha leído todos sus libros y valora grandemente su opinión como hombre de negocios, posiblemente él escucharía sus comentarios al respecto, porque hasta ahora él no me escucha a mí. Quién sabe, quizás puedo estar equivocada. Pudiera ser una cosa buena, así que pondré mi mente abierta para conocer más. Si responde a mi carta, le agradezco de antemano por su tiempo. Sinceramente, Susan M. Mi respuesta, como algunos de ustedes sabrán, mi oficina está siempre llena de correo nuevo. Desafortunadamente, no tengo el tiempo para responder a todas y cada una de las cartas que recibo. Comencé este libro con esta carta porque la preocupación y las preguntas de esta persona, son preocupaciones y preguntas que he escuchado muy seguido en otras personas. Son preocupaciones y preguntas válidas. Adicionalmente, me quedo muy sorprendido por su franqueza y su buena voluntad para mantener la mente abierta. En el rápido mundo actual, tener una mente abierta es de vital importancia. Una de las razones principales que me decidieron a escribir este libro es debido a que escucho muy frecuentemente este tipo de preguntas y preocupaciones. Muchas personas quieren saber por qué yo recomiendo el negocio de mercadeo en red, especialmente porque yo no estoy afiliado con ninguna de estas compañías, y además no hice mi dinero del negocio del mercadeo en red. Por lo tanto, escribí este libro para expresar mi respuesta de una vez por todas. Como puedes ver por el número de páginas en este libro, mi respuesta a la carta de arriba no es una respuesta simple de correcto o incorrecto. Antes de cerrar, no creo que el negocio de mercadeo en red sea para todos. Leyendo este libro podrás conocer un poco mejor si este negocio de mercadeo en red está bien o mal para ti. Si para este momento ya tiene un negocio de mercadeo en red, creo que este libro servirá para que reafirme lo que ya conoce y siente. Si estás pensando en iniciar un negocio de mercadeo en red, creo que descubrirás los valores y oportunidades ocultos que un negocio de mercadeo en red te puede ofrecer, valores que muchas personas no pueden ver. En otras palabras, hay más que solo hacer algo de dinero extra en un negocio de mercadeo en red. Agradezco de antemano por la lectura de este libro y por mantener la mente abierta. Sinceramente, Robert T. Kiyosaki. Capítulo 1: ¿Qué hace a los ricos, ricos? Un día después de la escuela, estuve trabajando en la oficina de mi padre rico. Yo tenía como unos 15 años por aquel tiempo y estaba muy frustrado con la escuela. Quería aprender a ser rico, pero en lugar de estudiar materias como dinero 101 o como ser millonario 202, me encontraba a mí mismo diseccionando ranas en la clase de ciencias, y preguntándome cómo esa rana muerta me podría hacer rico. Sintiéndome frustrado con la escuela, le pregunté a mi padre rico por qué no nos enseñan sobre el dinero en la escuela. Mi padre rico sonrió, mirándome por encima de su escritorio de trabajo, no lo sé, también me lo he preguntado algunas veces. Hizo una pausa por un momento y luego me preguntó, ¿por qué no les preguntas? Bueno, dije lentamente, estoy aburrido de la escuela. No veo ninguna relación entre los que me pide que estudie en la escuela y el mundo real. Solo quisiera aprender cómo ser rico. Así que, ¿cómo una rana muerta me puede ayudar a comprarme un auto nuevo? Si el profesor me dijera cómo esta rana puede hacerme rico, estaría diseccionando miles de ellas. Padre rico se rió en voz alta y luego preguntó, ¿qué te contestan cuando les preguntas la relación entre una rana muerta y el dinero? Todos mis profesores me dicen la misma cosa, le contesté, ellos dicen la misma cosa, no importa cuántas veces les pregunte cómo está relacionada la escuela con el mundo real. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen, tú necesitas obtener buenas notas para conseguir un empleo seguro, le contesté. Bueno, eso es lo que la mayoría de la gente quiere, dijo Padre rico. La mayoría de la gente acude a la escuela para encontrar un empleo y cierto tipo de seguridad financiera. Pero yo no quiero hacer eso. Yo no quiero ser un empleado trabajando para otro. Yo no quiero gastar mi vida teniendo a alguien más que me diga cuánto dinero puedo ganar, cuándo debo de ir a trabajar o tomar vacaciones. Yo quiero ser libre. Es por eso que no quiero un empleo. Para aquellos de ustedes que quizás no han leído el libro Padre Rico, Padre Pobre, mi padre rico era el padre de mi mejor amigo. Aunque fue un hombre que inició sin nada y no tuvo ninguna educación formal, finalmente se convirtió en uno de los hombres más ricos del estado de Hawái. Mi padre pobre, mi verdadero padre fue un hombre altamente educado, un alto funcionario del gobierno con un alto salario, pero que no importaba cuánto dinero ganó, siempre estaba quebrado al final de cada mes y finalmente murió en la quiebra con poco para mostrar de su vida de trabajo arduo. Una de las razones por la que empecé a estudiar con padre rico, después de la escuela y los fines de semana fue porque yo sabía que no estaba recibiendo la educación que yo quería en la escuela. Sabía que la escuela no tenía las respuestas que yo estaba buscando, porque debido a mi padre pobre era la cabeza del sistema educativo del estado de Hawái. Sabía que mi verdadero padre, el principal profesor, no sabía mucho sobre el dinero. Por lo tanto, yo sabía que el sistema escolar no me enseñaría lo que yo quería saber. A la edad de 15 años, yo quería saber cómo ser rico, en lugar de saber cómo ser un empleado que trabaje para los ricos. Empecé a buscar a un adulto que pudiera enseñarme sobre el dinero, después de observar a mi madre y a mi padre peleando constantemente sobre no tener suficiente dinero. Así fue como me convertí en un estudiante de mi padre rico. Yo estudié con él desde la edad de 9 años y hasta que tuve 38 años de edad. Para mí, yo estaba buscando educación. Para mí esa fue mi escuela de negocios, la escuela de negocios de la vida real. Debido al entrenamiento que me dio mi padre rico, fui capaz de retirarme a la edad de 47 años, financieramente libre por el resto de mi vida. Si hubiera seguido los consejos de mi padre pobre, el consejo de ser un buen empleado hasta que cumpliera los 65 años, estaría todavía trabajando el día de hoy, preocupado acerca de la seguridad en mi trabajo y preocupado acerca del plan de pensión lleno de fondos comunes que estarían perdiendo constantemente su valor. La diferencia entre el consejo de mi padre rico y el consejo de mi padre pobre es sencillo. Mi padre pobre decía, ve a la escuela y consigue buenas calificaciones, así podrás encontrar un trabajo seguro con beneficios. El consejo de mi padre rico fue, si quieres ser rico, necesitas ser un dueño de negocios y un inversionista. Mi problema era que la escuela no me enseñaba cómo tener un negocio o cómo ser un inversionista. Si quieres ser rico, necesitas ser dueño de negocios y un inversionista. ¿Por qué Thomas Edison fue rico y famoso? ¿Qué estudiaste en la escuela hoy? Me preguntó mi padre rico. Pensando un poco acerca de mi día, finalmente le contesté diciendo, hemos estado estudiando la vida de Thomas Edison. Esa es una persona importante para estudiar, dijo mi padre rico. Entonces, ¿comentaron de cómo logró ser una persona rica y famosa? No, le contesté. Solo comentamos sus inventos, como el foco de luz eléctrica. Padre Rico sonrió y dijo, bueno, odio contradecir a tus profesores pero Thomas Edison no inventó el foco de luz eléctrica. Pero lo perfeccionó. Padre Rico inició entonces a explicarme que Thomas Edison fue uno de sus héroes y por ello había estudiado su vida. Entonces, ¿por qué le dan crédito de la invención del mismo? Le pregunté. Existieron varios otros focos de luz que se inventaron antes que su foco de luz, pero el problema fue que los primeros no eran prácticos. Los primeros focos no duraban mucho antes de quemarse o fundirse. Y tampoco, ninguno de los otros inventores podían explicar cómo el foco de luz eléctrica pudiera tener algún valor comercial. ¿Valor comercial? Pregunté con un tono confuso. En otras palabras, los otros inventores no sabían cómo hacer dinero de su nuevo invento. Y Thomas Edison lo hizo, agregó Padre Rico. Así que él inventó el primer foco de luz eléctrica práctico y usable, y también sabía cómo convertir ese foco en un negocio. Padre Rico asintió con la cabeza, y fue su sentido de negocios lo que hizo que muchos de sus inventos fueran útiles para millones de personas. Thomas Edison fue más que un inventor. Él fue el fundador de la compañía General Electric y muchas otras compañías. ¿No te explicaron todo eso tus profesores? No, le contesté. Me hubiera gustado que lo hubieran hecho, ya que yo hubiera puesto un mayor interés en la materia. En lugar de eso, estuve todo aburrido pensando en cómo Thomas Edison estaba relacionado con la vida real. Si me hubieran contado cómo se volvió rico, yo hubiera estado mucho más interesado y hubiera escuchado más atentamente. Padre Rico se rió y me estuvo explicándome de cómo Thomas Edison en inversionista también se convirtió en multimillonario y fundador de una corporación de billones de dólares. Padre Rico también me dijo que Edison se salió de la escuela porque sus maestros pensaban que no era lo suficientemente listo para tener éxito en la escuela. Entonces tomó un empleo vendiendo dulces y revistas en los ferrocarriles como un joven niño. Ahí fue en donde desarrolló sus habilidades como vendedor. Pronto inició a imprimir su propio periódico en la parte de atrás del tren y entonces contrató a un grupo de niños que no solo vendían sus dulces sino que también su periódico. Siendo aún un niño, fue desde ser un empleado hasta el dueño de su negocio, empleado a una docena de otros jóvenes en cerca de un año. ¿Así que a esa manera Thomas Edison inició su carrera en los negocios? Pregunté. Padre Rico asintió con la cabeza y sonrió. ¿Por qué los maestros no me dijeron nada al respecto? Pregunté. Me hubiera gustado mucho haber escuchado esta historia. Aún hay más, dijo Padre Rico y continuó con la historia de Edison. Padre Rico continuó explicándome que después de aburrirse de su negocio en el tren Edison, empezó a aprender a enviar y recibir mensajes en código Morse, así que obtuvo un empleo como operador telegráfico. Pronto se convirtió en uno de los mejores operadores de telégrafos de los alrededores, y así fue como él viajó de ciudad en ciudad debido a sus habilidades como operador de telégrafos. Fue lo que aprendió al haber sido un joven empresario así como un operador telegráfico lo que lo llevó al límite de ser el inventor y negociante del foco de luz eléctrica. ¿Cómo fue que haber sido un operador de telégrafos le ayudó a ser un mejor hombre de negocios? Pregunté, un poco confundido. ¿Cómo puede esta historia ayudarme a mí a convertirme en un hombre rico? Dame un poco de tiempo para explicártelo, dijo Padre Rico. Como has visto, Thomas Edison fue más que un simple inventor. Cuando joven, él se convirtió en un dueño de negocios. Es por eso que consiguió ser rico y famoso. En lugar de ir a la escuela, fue ganando las habilidades de negocios necesarias para el éxito en el mundo real. Me has preguntado por qué los ricos se hacen ricos, ¿verdad? Sí, así es, le contesté, asintiendo con la cabeza y sintiéndome un poco apenado por interrumpir a mi padre rico. Lo que lo hizo a él famoso en relación con el foco de luz eléctrica fue su experiencia anterior como empresario así como la de operador de telégrafos, dijo Padre Rico. Al haber sido operador de telégrafos él conocía que lo que había hecho que el inventor del telégrafo fuera tan exitoso fue debido a su sistema de negocios, un sistema de líneas, postes, personal preparado y estaciones de relevo y conexión. Como hombre joven, Thomas Edison comprendió el poder de usar un sistema. Entonces salte un poco, entonces lo que dices es que como él fue un empresario, se dio cuenta de lo importante que es un sistema. El sistema es más importante que el invento. Padre Rico asintió. Así que puedes ver, la mayoría de las personas van a la escuela para convertirse en un empleado del sistema, es por eso que muchos de ellos no pueden ver la foto completa. La mayoría solo ve el valor de su empleo porque para eso fue entrenado. Así que ellos ven los árboles y no el bosque. Así, que la mayoría de las personas trabajan para el sistema y no son dueños del sistema, agregué. Asintiendo en concordancia, Padre Rico dijo, todos ellos ven el invento o el producto, pero no el sistema. La mayoría de las personas fallan en ver qué es lo que verdaderamente hace rico a los ricos. Así que, ¿cómo se aplica esto a Thomas Edison y al foco de luz eléctrica? Pregunté. Lo que hizo al foco de luz poderoso no fue el mismo foco, sino que fue el sistema de líneas de energía eléctrica y estaciones de conexiones lo que le dio el poder que tiene, dijo Padre Rico. Lo que hizo a Thomas Edison rico y famoso fue que pudo ver la foto completa, mientras que las otras personas solo vieron el foco de luz eléctrica. Y pudo ver la foto completa porque tenía experiencia como empresario y como operador de telégrafos, contesté. Padre Rico asintió. Otra palabra que se usa en lugar de sistema es red. Si en verdad quieres aprender a ser rico, tienes que iniciar a aprender el poder propio de las redes. Las personas más ricas del planeta construyen redes. Todos los demás son entrenados para buscar un empleo. Las personas más ricas del planeta construyen redes. Todos los demás son entrenados para buscar un empleo. Sin la red eléctrica, el foco de luz hubiera tenido muy poco valor para las personas, dije. ¿Estás entendiendo la idea? Sonrió Padre Rico. Así que lo que hace ricos a los ricos es que ellos construyen y poseen el sistema. La red. El poseer la red es lo que los hace ricos. Una red. Así que para volverme rico, necesito aprender a cómo construir un negocio de red. Pregunté. ¿Estás entendiendo la idea? Dijo Padre Rico, hay más de una manera para hacerse rico, pero los ultra ricos siempre han tenido que construir redes. Solo tienes que ver cómo John D. Rockefeller se convirtió en uno de los hombres más ricos de la Tierra. Él hizo mucho más que perforar un pozo de petróleo. John D. Rockefeller se convirtió en uno de los hombres más ricos en el mundo porque construyó una red de estaciones de gasolina, camiones de reparto, buques y oleoductos. Se volvió tan rico con esa red que el gobierno de Eva lo forzó a que la convirtiera en partes ya que lo consideraron un monopolio. Y, Alexander Graham Bell inventó el teléfono que eventualmente se convirtió en una red telefónica llamada AT&T, agregué. Padre Rico asintió. Y luego vinieron las redes de radio y de televisión. Cada vez que un invento se ha creado, las personas que se volvieron ricas fueron las personas que construyeron una red que le diera soporte al nuevo invento. Muchas de las estrellas famosas del deporte y del entretenimiento son ricas debido simplemente a que la radio y la televisión hicieron de ellas personas ricas y famosas. Así que ¿por qué en nuestras escuelas no nos enseñan a crear redes? Pregunté. Padre Rico solo se encogió de hombros. No lo sé, contestó. Creo que debido a que la mayoría de las personas son felices con solo encontrar un empleo, y trabajar como empleado de una gran red. Una red es lo que hace a los ricos más ricos. No quiero trabajar para los ricos. Es por eso que yo construí mi propia red. No hice mucho dinero en los primeros años de mi vida, porque toma tiempo construir una red. Por los primeros 5 años hice menos dinero que las otras personas de mi edad. Sin embargo, después de 10 años yo fui mucho más rico que la mayoría de mis compañeros de escuela, aunque los que habían llegado a ser doctores y abogados. Ahora yo gano mucho más que lo que ellos pudieran soñar ganar. Un negocio en red bien diseñado y administrado ganará de manera exponencial mucho más dinero que un individuo que trabaje mucho y muy duro. Padre Rico me fue explicando cómo la historia está llena de personas ricas y famosas que construyeron redes. Cuando los trenes se inventaron, muchas personas se volvieron ricas. Lo mismo sucedió con los aviones, buques, automóviles y tiendas de venta al menudeo, como Walmart y Radio Shack. En el mundo actual, el poder de las supercomputadoras y las computadoras personales permite a muchos individuos el poder de crear una gran fortuna si ellos trabajan en crear sus propias redes. Este libro y mi compañía, están dedicados a aquellas personas que quieran construir sus propios negocios en red. Hoy día tenemos a Bill Gates, el hombre más rico sobre la Tierra, que se hizo rico colocándole un sistema operativo dentro de la red de IBM. Los Beatles se hicieron famosos alrededor del mundo debido al poder de las redes de la radio, de la televisión y de tiendas de discos. Las estrellas de deporte ganan millones de dólares debido al poder de las redes de televisión y radio. La Internet, que es lo último en redes globales, ha hecho que muchas personas se hayan hecho millonarias y aún algunas billonarias. Mis habilidades de escritura han ganado muchos millones de dólares, no porque sea un gran escritor, sino debido a mi sociedad de negocios con la red All the Time Warner. Nosotros en RichDad.com colaboramos en conjunto con libros Time Warner y AOL en Internet. Estas son grandes compañías y grandes personas para trabajar junto a ellas. RichDad.com está también en red con otras compañías alrededor del mundo, en países como Japón, China, Australia, Reino Unido, Europa, África, Sudamérica, Canadá, India, Singapur, Malasia, Indonesia, México, Filipinas y Taiwán. Como mi padre rico dijo, el rico construye redes y todos los demás buscan un empleo. Porque los ricos devuelven más ricos. La mayoría de nosotros hemos escuchado decir que, los pájaros de un mismo plumaje se reúnen en la misma parvada. Esto no es solo cierto para los pájaros, sino que también para las personas, ya sean ricas, pobres o de clase media. En otras palabras, los ricos se relacionan en red con los ricos, los pobres con otras personas pobres y la clase media se aferra a otras personas de clase media. Padre Rico siempre decía, si quieres ser rico, necesitas hacer relaciones de tipo red con aquellos que son ricos o que te quieran ayudar a llegar a ser rico. Él también decía, muchas personas gastan su vida aferrándose y relacionándose en red con las personas que los respaldan financieramente. Una de las ideas que este libro quiere pasar adelante que un negocio de mercadeo en red es un negocio con personas que están ahí para ayudarte a volverte más rico. Una de las preguntas que deberás hacerte a ti mismo es la siguiente: la compañía para la que trabajo actualmente y las personas con las que paso mi tiempo, ¿están dedicados a ayudarme a ser rico? ¿O, están estas personas y esta compañía más interesados en mantenerme trabajando duro para ellos? A la edad de 15 años, conocí que una de las maneras de hacerme rico y financieramente libre sería el aprender a relacionarme en red con personas que pudieran ayudarme a ser rico y financieramente libre. Para mí eso tiene un sentido perfecto. Pero para muchos de mis compañeros de la escuela les hacía más sentido obtener buenas notas para luego y conseguir un trabajo seguro y asegurado. A la edad de 15 años, decidí que buscaría la amistad de amigos que estuvieran interesados en convertirse en personas ricas en lugar de empleados leales trabajando para los ricos. Cuando veo hacia atrás en mi vida, la decisión que hice a la edad de 15 años fue una decisión que cambió mi vida. No fue una decisión fácil porque a la edad de 15 años tuve que tener mucho cuidado en elegir a las personas con las que pasaba mi tiempo, así como a cuáles profesores debería de poner atención al escucharlos. Para aquellos de ustedes que estén considerando construir su propio negocio, esta idea, la idea de estar al pendiente de las personas con las que pasas tu tiempo y de quiénes son tus profesores, es una idea muy importante a considerar. Como un joven de la preparatoria, empecé a elegir a mis amistades y a mis profesores o maestros muy cuidadosamente, debido a que tu familia, amigos y profesores son muy pero muy importantes elementos de tu red. Una escuela de negocios para las personas. Personalmente, yo estoy muy emocionado de escribir este libro para ofrecer soporte a la industria del mercadeo en red. Muchas compañías en esta industria están ofreciendo a millones de personas la misma educación de negocios que mi padre rico me enseñó a mí, la oportunidad de construir su propia red en lugar de gastar su vida trabajando para otra red. Enseñar a las personas a entender el poder de crear su propio negocio, su propia red, no es un trabajo fácil. La razón por la que no es un trabajo fácil es que muchas de las personas han sido enseñadas a ser unos empleados leales y trabajadores en lugar de ser dueños de sus propios negocios, a crear sus propias redes. Después de que regrese de Vietnam, en donde yo fui un oficial del Cuerpo de Marinos de EWA así como un piloto de helicóptero de combate, estuve considerando regresar a la escuela para estudiar la maestría en negocios. Mi padre rico platicó conmigo para que me sacara esa idea de la cabeza. Él me dijo, si obtienes el grado de maestría en negocios de una escuela tradicional, seguirás siendo entrenado para ser un empleado de los ricos, necesitas ir a una escuela de negocios que te enseñe cómo ser un verdadero empresario. Ese es el tipo de escuela en la que te pondría a estudiar. Padre Rico también dijo, el problema con la mayoría de las escuelas de negocios es que toman a los muchachos más listos y los entrenan a ser ejecutivos de negocios de los ricos. Si has seguido las noticias sobre Enron y WorldCom, los empleados más educados y altamente pagados fueron acusados de pensar solo en ellos y no en los empleados o inversionistas que habían confiado sus vidas y dinero con ellos. Muchos de los ejecutivos altamente educados y con altos salarios les decían a sus empleados que compraran más acciones de la compañía mientras ellos vendían las suyas. Aunque WorldCom y Enron son casos extremos, este tipo de comportamiento egoísta se presenta de diario en el mundo corporativo y en el mercado de valores. Una de las grandes razones por las cuales yo le doy mi apoyo a la industria del mercadeo en red es que muchas de estas compañías de la industria son verdaderas escuelas de negocios para las personas, en lugar de ser escuelas que entrenan a los chicos listos a ser empleado de los ricos. Muchas de las compañías de mercadeo en red son verdaderas escuelas de negocios que enseñan valores que no se encuentran en las escuelas tradicionales de negocios. Valores tales que el mejor camino para volverte rico es enseñarte a ti mismo y a las otras personas a ser dueños de sus propios negocios. En lugar de enseñarles a ser empleados leales que trabajen para los ricos. Otras formas de volverse rico. Muchas personas han adquirido gran riqueza creando negocios de mercadeo en red, de hecho, algunos de mis amigos más ricos crearon sus fortunas construyendo su propio negocio de mercadeo en red. Pero para ser justos existen otras formas en donde una persona puede obtener una gran riqueza. Por esto en el siguiente capítulo este libro nos ilustrará en estos otros caminos que las personas tienen para llegar a ricos y más importante financieramente libres. Libres de la monotonía de ganarse la vida, aferrándose a la seguridad de un empleo y viviendo de quincena en quincena. Después de leer el próximo capítulo, podrás tener una mejor idea de si construir un negocio de mercadeo en red es la mejor manera para ti de construir tu propia fortuna. Y usarlo como un vehículo para perseguir tus sueños y pasiones. Capítulo 2. ¿Existe más de una manera para ser rico? ¿Me puede usted enseñar a ser rico? Le pregunté a mi profesor. No, me contestó mi profesor de biología. Mi trabajo es ayudarte a que te gradúes para que puedas encontrar un buen empleo. ¿Pero qué pasa si yo no quiero un empleo? ¿Qué pasa si quiero ser rico? Le pregunté. ¿Por qué quieres ser rico? Me preguntó el profesor. Porque quiero ser libre. Quiero tener el tiempo y el dinero para hacer lo que yo quiera. No quiero ser un empleado para casi toda mi vida. No quiero que el tamaño de mis sueños se vean limitados al tamaño del cheque de paga. Eso no tiene sentido. Estás soñando acerca de la vida de los ricos ociosos y tú no puedes ser rico, si no obtienes buenas calificaciones y un empleo de salario alto, dijo el profesor. Ahora regresa a trabajar en tu rana. En mis otros libros y programas educativos, me he referido en algunas ocasiones a los tres diferentes tipos de educación que se requieren para llegar a ser exitoso financieramente en la vida académico, profesional y educación financiera. Educación académica. Esta educación nos enseña a leer, escribir y a usar los números con las matemáticas. Es una educación muy importante, especialmente en el mundo de hoy. Personalmente, a mí no me fue muy bien en este nivel de educación. Yo fui un alumno de 6 casi toda mi vida, simplemente porque no estaba interesado en lo que me estaban enseñando. Soy un lector bastante lento, y no escribo muy bien. A pesar de ser un lector lento, leo bastante, lo que pasa solamente es que leo muy lento y a veces necesito leer 2 o 3 veces un libro para entender lo que estoy leyendo. También soy un escritor algo pobre, pero a pesar de eso sigo escribiendo. Como una nota adicional, no obstante ser un escritor no muy bueno, he sido afortunado de colocar 6 libros en las listas de los más vendidos en los siguientes periódicos y revistas New York Times, Wall Street Journal y Business Week. Como expuse en Padre Rico, Padre Pobre, no soy el mejor escritor, pero soy un escritor de un libro de los más vendidos. El entrenamiento en ventas que me dio mi Padre Rico ha dado resultados, a pesar que no pagué el precio en la escuela cuando estuve asistiendo para aprender a escribir. Educación profesional. Esta educación te enseña a cómo trabajar por el dinero. Durante mi juventud, los chicos listos se fueron convirtiendo en doctores, abogados y contadores. Algunas otras escuelas profesionales técnicas enseñan a las personas a ser asistentes médicos, plomeros, albañiles, electricistas y mecánicos automotrices. Si te fijas bien en la sección amarilla de tu directorio telefónico bajo el término de educación o escuelas, encontrarás esas páginas llenas con escuelas que ofrecen a las personas a convertirse en mejores empleados. Personalmente, como no me fue muy bien en los primeros niveles de educación académica, llegar a ser un doctor, abogado o contador no fue muy alentador para mí. En lugar de eso, fui a la escuela en New York y me convertí en un oficial de buque, para navegar buques como los buques tanques de la compañía Standard Oil y los buques de pasajeros como los que salen en la televisión. Después de la graduación, debido a la guerra de Vietnam, en lugar de tomar un empleo en la industria naviera, fui a Pensacola, Florida, en donde estuve en la Escuela Naval de Combate de los EWA. Ahí me convertí en un piloto, volando para el Cuerpo de Marinos en Vietnam. Mis dos padres decían que era un trabajo de un hijo el pelear por su país, así que mi hermano y yo nos propusimos voluntarios para ir a Vietnam. Para cuando tenía 23 años, yo tenía dos profesiones, una como oficial de buque y la otra como piloto, pero nunca las usé para ganar dinero. Como nota adicional, creo que es irónico que hoy día soy conocido más por mi profesión de escritor. Materia en la cual reprobé dos veces en la escuela preparatoria. Educación financiera. Esta es la educación que nos enseña a tener dinero trabajando para nosotros en lugar de que estemos siempre trabajando por el dinero. Este tercer nivel de educación no es enseñado en casi ninguna escuela. Mi padre pobre pensaba que una buena educación académica y profesional era todo lo que una persona necesitaba para ser exitoso en el mundo real. Mi padre rico decía, si tienes una educación financiera deficiente, siempre trabajarás para los ricos. RichDad.com ha hecho lo mejor posible para crear productos que enseñen la misma educación financiera que mi padre rico me enseñó a mí. Tenemos productos como los juegos de mesa Cashflow 101, 202 y Cashflow para niños, que enseñan de una manera muy divertida la misma educación financiera y la misma filosofía financiera que mi padre rico me enseñó a mí. Aprender a tener dinero trabajando para ti, en lugar de que tú estés trabajando por dinero. Un desastre financiero, en mi opinión. Los Estados Unidos de América y muchas naciones occidentales están por recibir un desastre financiero. Un desastre financiero ocasionado por el fracaso de nuestro sistema educativo actual, en ofrecer un programa de educación financiera adecuada y realista para los estudiantes. Como la mayoría de nosotros desafortunadamente conocemos, no recibimos mucha o ninguna educación financiera en la escuela. Y, en mi opinión, el conocer cómo administrar e invertir nuestro dinero es una habilidad muy importante para la vida. Recientemente, hemos visto millones de personas perdiendo trillones de dólares en el mercado de valores. Para el futuro cercano, mi predicción es un desastre financiero, debido principalmente a que los millones de personas nacidas después de 1950 no tendrán suficiente dinero para su retiro. Más importante que el dinero para el retiro es el dinero para el cuidado médico. Escucho constantemente a los asesores financieros decir, tus gastos de vida disminuyen para cuando te retiras. Lo que esos asesores omiten al decírtelo es que después de tu retiro lo que se incremente considerablemente son tus gastos de cuidado médico, aun si tu gasto de vida común se disminuye. Mi padre pobre creía que el gobierno se debería hacer cargo de cualquier persona que no tuviera dinero. Mientras que dentro de mi corazón estoy de acuerdo con él, mi mente financiera se pregunta cómo podría el gobierno proveer soporte financiero para esos millones de personas que están a punto de necesitarlo para sus gastos médicos y de vida. Para el año 2010, los primeros 83 millones de baby boomers iniciarán a retirarse. Mi pregunta es, ¿cuántos de ellos tienen el dinero suficiente para sobrevivir una vez que sus días productivos se acaben? Y si millones necesitan billones de dólares para sobrevivir, ¿está la juventud del mundo dispuestos a pagar por los gastos médicos y de vida de las personas más viejas? En mi opinión, es urgente que nuestro sistema escolar enseñe educación financiera en las aulas escolares tan pronto como sea posible. El aprender a cómo administrar e invertir el dinero es ciertamente tan o más importante que aprender a diseccionar una rana. Un comentario personal: mi esposa y yo tuvimos la capacidad de retirarnos temprano en nuestra vida sin un empleo, sin apoyo del gobierno y sin ningún fondo mutuo de inversión. ¿Por qué no tenemos fondos mutuos de inversión? La razón es que para nosotros son una inversión muy riesgosa. En mi opinión, los fondos mutuos de inversión son la más riesgosa de todas las inversiones. Pero parecería una buena opción si no tienes ninguna educación o experiencia financiera. Si has estado siguiendo las noticias financieras últimamente, podrás haber notado que antes de que el mercado de valores se desplomara, iniciándose en marzo del 2000, los asesores financieros decían, inviertan a largo plazo, compren y conserven, diversifiquen. Después de que el mercado de valores se desplomó, ellos aconsejaban, inviertan a largo plazo, compren y conserven, diversifiquen. ¿Notan alguna diferencia? Construir tu propio negocio es la mejor manera de ser rico. Después de haber construido tu negocio, y que tengas un fuerte flujo de efectivo, entonces podrás empezar a invertir en otros activos. Así que, si no tienes una buena educación financiera, querrás hacer lo que la mayoría de los asesores financieros aconsejan, lo que significa, si tienes dinero, el comprar fondos mutuos de inversión, invertir a largo plazo y diversificar. Si tus cuentas con una fuerte educación financiera, no querrás seguir estos arriesgados consejos. En lugar de eso, tú puedes hacer lo que mi padre rico me recomendó hacer, construir tu primer negocio. Él me dijo, construir tu propio negocio es la mejor manera de ser rico. Padre Rico también dijo, después de haber construido tu negocio, y cuando tengas un fuerte flujo de efectivo, entonces podrás empezar a invertir en otros activos. Las otras maneras para ser rico, Padre Rico decía, debido a que la mayoría de las personas no tienen una educación financiera adecuada, intentan muchas e interesantes maneras de ser rico diferentes a construir un negocio en red. Por ejemplo, millones de personas intentan ser ricos jugando a la lotería o trabajando duro y ahorrando dinero. Y algunas personas llegan a ser ricas usando esos métodos. También dijo, si quieres ser rico, necesitas encontrar la manera de llegar a rico que más se acomode contigo. Las siguientes son algunas maneras posibles de cómo las personas pueden ser ricas. 1. Puedes ser rico casándote con alguien por su dinero. Esta es una manera muy popular de ser rico. A pesar de eso, Padre Rico decía, tú sabes qué tipo de persona se casa por dinero. 2. Puedes ser rico siendo un sinvergüenza. Padre Rico decía, el problema con ser un sinvergüenza es que te tienes que asociar con otros sinvergüenzas. Muchos negocios se basan en la confianza. ¿Cómo puedes confiar, cuando tus socios son unos sinvergüenzas? También decía, si eres honesto y cometes un error honesto en los negocios, la mayoría de las personas entenderán y te ofrecerán una segunda oportunidad. Además de esto, aprenderás de estos errores y crecerás para ser una mejor persona de negocios. Pero si eres un sinvergüenza y cometes un error, podrías ir a la cárcel o tus socios podrían lastimarte de muy eficientes maneras de hacerlo. 3. Puedes ser rico siendo avaro. Mi padre rico decía, el mundo está lleno de personas que llegaron a ser ricas siendo avaros. Las personas avaras y ricas son el más despreciable de todos los diferentes tipos de personas ricas. Después de que el mercado de valores se desplomó en el 2000, el mundo se dio un festín con historias de compañías que mentían en relación con sus resultados financieros, directores que mentían a los inversionistas, gente de adentro de las empresas que vendían acciones de manera ilegal y gerentes corporativos que animaban a su personal a comprar acciones mientras ellos vendían las suyas. Por meses, las noticias estuvieron llenas de historias sobre los líderes de Enron, WorldCom, Arthur Andersen y analistas de Wall Street que estuvieron mintiendo, engañando y robando. En otras palabras, algunas de esas avariciosas personas fueron tan avaras que rompieron las leyes y se hicieron sinvergüenzas. Los primeros años del siglo XXI revelaron uno de los peores ejemplos de avaricia, corrupción y falta de guía moral, probando que no todos los sinvergüenzas mercadean con drogas, visten máscaras o roban bancos. 4. Puedes ser rico viviendo barato. Padre Rico decía, una de las más populares formas que las personas usan para intentar ser ricos es viviendo barato. Explicando un poco más, él decía, las personas que intentan ser ricas viviendo barato son personas que tratan de vivir por debajo de sus capacidades, en lugar de encontrar una forma de expandir sus ingresos. También decía, el problema de volverse rico viviendo barato es que al final te mantienes así, viviendo barato. Todos hemos escuchado historias de personas que pasan su vida escondiendo dinero, pellizcando centavos, comprando ofertas, solo para amasar dinero. Aun y cuando ellos logren amasar grandes cantidades de dinero, viven su vida tan pobres que algunos de ellos realmente son personas pobres. Para mi padre rico, el tener grandes cantidades de dinero y vivir como una persona pobre es una situación de muy poco sentido. Padre Rico tenía un amigo que vivió barato toda su vida, ahorrando su dinero, sin gastar nunca en nada que no fuera estrictamente necesario. Lo más triste fue que él crió 3 hijos que no podían esperarse a que muriera para echar mano del dinero. Después de fallecer, sus 3 hijos que habían vivido una vida completa de manera barata y pobre, gastaron todo el dinero en menos de 3 años. Después de que todo el dinero se les fue, los muchachos fueron tan pobres como su padre había sido, a pesar de que alguna vez habían tenido toneladas de dinero. Para mi padre rico, las personas que esconden el dinero mientras viven barato y pobre son personas que le rinden culto al dinero, haciendo del dinero su dueño en lugar de ser el dueño de su dinero. 5. Puedes ser rico a través del trabajo duro. El problema que Padre Rico tenía con el trabajo duro, es que había notado que las personas que hacían trabajo duro también les era muy difícil poder disfrutar su dinero debido a que no tienen tiempo para ello en su vida. En otras palabras, el trabajo duro es todo lo que ellos saben hacer. Ellos no conocen cómo pasar un buen rato. Trabajando duro por un mal ingreso, Padre Rico también nos enseñó a su hijo a mí que muchas personas trabajan muy duro por la clase equivocada de ingreso. Él decía, las personas que físicamente trabajan duro por el dinero, muy seguido trabajan duro por el tipo equivocado de ingreso. Porque el ingreso que es trabajado en forma física es el ingreso que más impuestos genera. Las personas que trabajan por el tipo erróneo de ingreso a menudo trabajan duro y durísimo solo para tener que pagar más y más impuestos. En la mente de mi padre rico, trabajar por un tipo de ingreso que esté cada vez más y más cargado de impuestos no es financieramente inteligente. La mayoría de las personas que tienen un empleo trabajan por el ingreso que es grabado con las tasas más altas de impuestos. Adicionalmente, las personas que ganan menos a veces son las que tienen una carga de impuestos más elevados. Como un jovencito, mi padre rico me enseñó que hay más de un tipo de ingreso. Él decía, este es un buen ingreso o un mal ingreso. En este libro, podrás conocer el tipo de ingreso por el cual es muy bueno trabajar duro. Es el tipo de ingreso que tiene menos y menos impuestos aun y cuando tú ganes más. Padre Rico también señalaba a su hijo y a mí, que muchas personas trabajan muy duro, durísimo toda su vida pero tienen muy poco que mostrar por su trabajo duro al final de sus vidas. En este libro, encontrarás cómo tú podrás trabajar duro algunos años, para finalmente estar libre de elegir si quieres o no seguir trabajando. Si es eso lo que eliges. 6. Puedes ser rico siendo excepcionalmente listo, talentoso, atractivo o dotado. Tiger Woods es un ejemplo de un golfista excepcionalmente talentoso. Un golfista que ha pasado años desarrollando su don. Aún siendo listo, talentoso o dotado no está garantizado de llegar a ser rico. Padre Rico decía, el mundo está lleno de personas talentosas que nunca fueron ricos. Solamente date una vuelta por Hollywood y podrás encontrar muchísimos actores y actrices guapos, bellos y talentosos que ganan mucho menos que el promedio de las personas. Las estadísticas muestran que el 65% de los atletas profesionales quiebran en 5 años después de que sus carreras de altos ingresos terminan. En el mundo del dinero, es necesario más que solo buenos cerebros, talento o una buena apariencia para llegar a ser rico. 7. Puedes ser rico teniendo suerte. Intentar ser rico por medio de la suerte es una de las maneras más populares además de la de vivir barato. Como casi todos sabemos, millones de personas apuestan billones, quizás hasta trillones de dólares en la lotería, los hipódromos, los casinos y los eventos deportivos, esperando volverse rico cuando tengan un golpe de suerte. Además, como todos sabemos, por cada persona con suerte hay miles o quizás millones de personas sin suerte. De nuevo, los estudios han mostrado que la mayoría de los ganadores de la lotería están en la quiebra 5 años después de haber ganado más dinero que lo que hubieran ganado en 5 vidas de trabajo. Por lo tanto, aún teniendo suerte 1 o 2 veces no significa que puedas mantener esa riqueza. 8. Puedes ser rico heredando dinero. Para el tiempo que estamos en la edad de 20 y tantos, podemos saber si tenemos la posibilidad de heredar algo o no. Si tú sabes que no vas a heredar nada, entonces obviamente necesitas encontrar alguna manera de ser rico. 9. Puedes ser rico invirtiendo. Una de las quejas más comunes al respecto es que se necesita dinero para invertir. Adicionalmente, en la mayoría de los casos esto es cierto. Hay otro problema con invertir. Puedes perder todo si inviertes sin tener una educación financiera y haber recibido entrenamiento como inversionista. Como muchos de nosotros hemos visto, el mercado de valores es riesgoso y volátil, lo que significa que un día puedes hacer dinero y al siguiente puedes volverlo a perder. Con bienes raíces, aun consiguiendo dinero del banco para invertir, toma cierta cantidad de dinero y educación para acumular fortuna en bienes raíces. En este libro, encontrarás cómo adquirir dinero para invertir, pero más importante aún aprender cómo llegar a ser un inversionista antes de poner en riesgo tu dinero. 10. Puedes ser rico construyendo tu propio negocio. Construir un negocio es la manera en que los ricos se han hecho muy ricos. Bill Gates construyó Microsoft. Michael Dell creó Dell Computers en su dormitorio en la universidad. El problema con construir un negocio de la nada es que es la manera más riesgosa de todas para llegar a ser rico. Aun comprando una franquicia, que es mucho menos riesgoso, pero puede ser muy caro. Los precios para adquirir una franquicia bien conocida van desde los $100,000 a $1.5 millones solo por los derechos de la franquicia. Además de la alta cuota inicial, hay pagos mensuales que se deben hacer a la oficina matriz de la compañía por cuenta de entrenamiento, publicidad y apoyo. Adicionalmente, aun con todo este soporte no está garantizada una gran riqueza. Muchas veces las personas deben continuar pagando las mensualidades de la franquicia a la matriz, aun cuando ellos estén perdiendo dinero con su negocio. A pesar de todo, es mucho menos riesgoso comprar una franquicia que iniciar tu propio negocio de la nada. Las estadísticas muestran que solo un tercio de las franquicias llegan a quebrar. La diferencia entre ser dueño de un negocio pequeño a la de ser dueño de un negocio grande. Antes de pasar a la manera número 11 de llegar a ser rico, quiero comentar la diferencia entre los dueños de negocio pequeños y los dueños de negocios grandes. La diferencia es que las personas de negocios grandes construyen redes. El mundo está lleno de dueños de pequeños negocios que tienen su propio restaurante. La diferencia entre un solo restaurante y Ray Kroc, quien fundó McDonald's, es que McDonald's es una red de restaurantes de hamburguesas conocida como franquicia en red. Otro ejemplo en contraste es el dueño de un pequeño taller de reparaciones de televisores comparado con Ted Turner, quien construyó CNN, que significa Red de Noticias por Cable por sus siglas en inglés Cable News Network. De nuevo, notan la palabra red. El punto es que la diferencia entre un dueño de negocio pequeño y un dueño de un negocio grande es simplemente el tamaño de sus redes. Mientras que muchos dueños de negocios pequeños poseen sus negocios, muy pocos construyen sus propias redes. Dicho de una manera simple, construir un negocio de redes como las personas más ricas en el mundo llegaron a ser ricas. La manera número 11 de ser rico. 11. Puedes ser rico construyendo un negocio de mercadeo en red. La razón por la cual he puesto en el lugar número 11 al negocio de mercadeo en red, o haber separado totalmente esta manera de llegar a ser rico, es porque es una manera muy nueva y revolucionaria de conseguir riqueza. Si tú revisas rápidamente las primeras 10 maneras de llegar a ser rico, podrás notar que el enfoque principal es en quién llega a ser rico. En otras palabras, deberás ser visto desde un punto de vista avaricioso. Por ejemplo, alguien que intenta ser rico viviendo barato está principalmente en cómo él y algunos familiares cercanos se harán ricos. Alguien que se casa con alguien por dinero está definitivamente centrado en el dinero para sí mismo. Aún un negocio grande está enfocado para que solo un grupo selecto de personas lleguen a ser ricos. Cuando las franquicias salieron a la luz, hicieron posible que más personas fueran dueños de negocios y compartieran su riqueza, pero en la mayoría de los casos las franquicias están reservadas solo para aquellos con el dinero para comprar una franquicia y como he comentado antes, una franquicia de McDonald's cuesta ahora más de $1,000,000 solo para iniciar. De cualquier modo, no estoy diciendo que esas personas sean malas o avaras, solamente estoy diciendo que en la mayoría de los casos el foco del negocio no es para que muchas personas se hagan ricas, sino que se está centrado en el individuo que se hará rico. Un negocio de mercadeo en red es una manera nueva y revolucionaria de conseguir una gran riqueza. La razón por la cual he puesto en el lugar número 11 de cómo llegar a ser rico al mercadeo en red, es debido a que es una nueva y revolucionaria manera de compartir la riqueza con cualquiera que verdaderamente quiera conseguir una gran riqueza. Un sistema de mercadeo en red está diseñado para que sea posible para cualquier persona el compartir la riqueza. Un sistema de mercadeo en red, un sistema también llamado como franquicia personal o un gran negocio en red invisible, es, en mi opinión, una manera muy democrática de creación de riqueza. El sistema está abierto para que cualquiera que tenga dinamismo, determinación y perseverancia. Al sistema no le importa a qué universidad asististe, si fuiste a alguna, no le importa cuánto dinero estás ganando ahora, no le importa de qué raza o sexo eres, qué tan guapo eres, quiénes son tus padres ni tampoco qué tan popular eres. La mayoría de las compañías de mercadeo en red se preocupan principalmente acerca de qué tan determinado estás para aprender, para cambiar, para crecer y que tengas el suficiente valor para quedarte en las buenas y las malas mientras estás aprendiendo a ser un dueño de negocio. Un sistema de mercadeo en red, conocido también como franquicia personal, es una manera muy democrática de creación de riqueza. Recientemente, escuché una grabación de audio de un inversionista muy rico y famoso, ofreciendo un discurso a la famosa escuela de negocios. No menciono el nombre de la escuela o el nombre del inversionista, porque lo enseguida voy a decir no es precisamente halagador. Él decía, no estoy interesado a enseñar a las personas a invertir. No estoy interesado en ayudar a las personas pobres a salir adelante en la vida. Todo lo que yo quiero hacer es pasar mi tiempo con personas inteligentes como ustedes, aquí en la famosa escuela de negocios. A pesar de que personalmente no estoy de acuerdo con lo que él dijo, sí elogio su honestidad. Como una persona que he pasado una buena parte de mi vida creciendo junto a los amigos ricos de mi padre rico, de ellos escuché este tipo de comentarios algunas veces, pero fueron hechos de manera discreta y callada. Para el público en general ellos asistían a eventos de caridad y donaban dinero para causas populares, pero la mayoría de ellos lo hacían solo para parecer socialmente aceptables. En sus reuniones privadas, algunas veces llegué a escuchar sus verdaderos pensamientos, pensamientos muy similares en contexto al famoso inversionista que estaba hablando en la famosa escuela de negocios. Obviamente no todas las personas ricas comparten esta actitud. Sin embargo, me sorprendo constantemente al comprobar que muchas personas ricas y exitosas son ricas y exitosas debido a que son avariciosos y tienen muy poco interés en ayudar a aquellos menos afortunados. De nuevo, quiero volver a decir que definitivamente no todas las personas ricas comparten esta actitud, aunque el porcentaje que sí la comparte es significativo basándome en mi experiencia personal. Una de las principales razones que doy mi total apoyo a la industria del mercadeo en redes es que sus sistemas son mucho más justos que los sistemas previos para conseguir riqueza. Henry Ford, uno de los más grandes hombres de negocios del mundo, se hizo rico al realizar la misión de su compañía, la compañía Ford Motor. La declaración de la misión de Ford fue democratizar el automóvil. La razón de que esta misión fuera tan revolucionaria fue porque a la vuelta de casi un siglo, los automóviles estuvieron solo disponibles para los ricos. La idea de Henry Ford fue hacer que los automóviles fueran accesibles para cualquier persona, que es lo que significa democratizar el automóvil. Por raro que parezca, Henry Ford fue un empleado de Edison, y en su tiempo libre, él diseñó su primer automóvil. En 1903, la compañía Ford Motor nació. Por medio de cortar los costos de producción, y haciendo adaptaciones a la línea de producción, se pudieron producir autos estandarizados en masa, Ford se convirtió en el más grande productor de automóviles del mundo. No solo hizo que su automóvil fuera accesible, sino que también pagaba los más altos salarios de la industria, así como también ofrecía planes de acciones para los empleados, redistribuyendo más de 30 millones de dólares anualmente en todos ellos. Y 30 millones era mucho más dinero de lo que son hoy en día en aquellos años de 1900s. En otras palabras, Henry Ford fue un hombre que se volvió rico porque se preocupó por sus clientes pero también por sus empleados. Él fue un hombre generoso en lugar de un hombre avaricioso. Henry Ford fue atacado y criticado fuertemente por la sociedad intelectual de su tiempo. Henry Ford no estaba tan bien educado y como le pasó también a Thomas Edison fue ridiculizado en varias ocasiones debido a su falta de educación formal. Una de mis historias favoritas sobre Henry Ford es cuando le fue solicitado a participar en un examen frente a las personas más listas del mundo académico. El día de la cita, un grupo de gente muy lista y educada vinieron a él para aplicarle un examen oral. Ellos querían probar que era un ignorante. El examen inició por un académico que le preguntó algo como, ¿cuál es la fuerza de tensión que él usaba en sus láminas de acero? Ford, al no conocer la respuesta, simplemente encontró a través de una de las muchas líneas telefónicas que tenía en su escritorio al vicepresidente quien conocía la respuesta. El vicepresidente vino a su oficina, Ford le preguntó el dato, y el vicepresidente dio la respuesta al panel de académicos. La siguiente persona hizo otra pregunta a Ford, y como de nuevo Ford desconocía la respuesta, llamó a alguien que sí la sabía para que la contestara de nuevo al panel. Este proceso continuó hasta que finalmente uno de las personas lista de panel gritó, «Lo ven, esto solo está probándonos que es usted un ignorante. No conoce las respuestas a ninguna de las preguntas que hemos hecho». Henry Ford, según se dice, contestó, «No conozco las respuestas porque no necesito llenar mi cabeza con las respuestas que tú estás buscando. Para eso he contratado personas jóvenes e inteligentes de sus escuelas que han estado memorizando las respuestas que ustedes esperan que yo memorice. Mi trabajo no es memorizar información que ustedes creen que eso es inteligencia. Mi trabajo es mantener mi cabeza limpia y clara de ese tipo de información trivial, de esa manera es que entonces puedo pensar». En ese momento, él solicitó al grupo de personas inteligentes del mundo académico que abandonaran su oficina. Por años, me he comprometido a memorizar la que creo que es una de las más importantes frases de Henry Ford, pensar es uno de los trabajos más duros. Es por eso que muy pocas personas lo hacen. Pensar es uno de los trabajos más duros. Es por eso que muy pocas personas lo hacen. riqueza para todos, en mi opinión, esta nueva forma de negocio, el negocio del mercadeo en red, es una forma revolucionaria de hacer negocios, porque por primera vez en la historia, es posible ahora para cualquiera o para todos el compartir la riqueza que solo estaba destinado hasta ahora para unos cuantos elegidos o suertudos. También estoy consciente que ha habido mucha controversia alrededor de la forma de negocio y además que algunas personas han torcido en algunas ocasiones el negocio movidos por la avaricia o sinvergüenzada para sacar provecho personal de este nuevo negocio. Pero, si das un paso atrás y observas esta nueva forma de negocio, es un sistema muy socialmente responsable de compartir la riqueza. Un negocio de mercadeo en red no es bueno para las personas avariciosas. Por propio diseño, es el negocio perfecto para las personas que les gusta ayudar a otras personas. Dicho de otra manera, la única manera en que un negocio de mercadeo en red funciona es ayudando a los demás a ser ricos y solo entonces tú llegas a ser rico también. Para mí eso es revolucionario, tan revolucionario como cuando Thomas Edison y Henry Ford estaban en sus días de gloria. Antes de cerrar, yo sé que la mayoría de las personas son generosas. Tampoco estoy condenando la avaricia, porque un poco de avaricia o ambición personal e interés en sí mismo son siempre saludables para uno mismo. Es cuando la avaricia o ambición personal se torna muy grande y excesiva para obtener un beneficio personal, que nos hace sacudir nuestras cabezas en desaprobación. Como la mayoría de las personas son generosas y desean ayudar a sus iguales humanos, esta nueva manera de negocio en red ofrece a más gente el poder de ayudar a muchas más personas. A pesar de esta, el sistema de negocios en red no es para todos. Si tú eres una persona que en verdad quiere ayudar a tantas personas como sea posible para alcanzar sus metas financieras personales y sus sueños, entonces el negocio de mercadeo en red es merecedor de que emplees tu tiempo para verlo un poco más de cerca. En resumen, hoy día existen muchas maneras de convertirse en una persona rica. La mejor manera para ser rico es encontrar la manera que trabaje mejor para uno mismo. Si eres una persona a la que le gusta ayudar a otras personas, estoy seguro que esta nueva forma de sistema de negocios, el mercadeo en red, es para ti. Es por eso que titulé este libro La Escuela de Negocios para Personas que les gusta ayudar a otras personas. Si ayudar a otras personas no es para ti, entonces hay al menos 10 otros métodos para escoger. En los siguientes capítulos, estaré comentando los valores esenciales que he encontrado en casi todas las compañías de mercadeo en red. En mi opinión, estos valores esenciales son lo más importante para considerar, antes de decidir si inicias con esta industria o no. Padre Rico me enseñó a su hijo y a mí que los valores esenciales son mucho más importantes que el dinero. Él decía muy a menudo, puedes llegar a ser rico viviendo barato y siendo avaricioso. Puedes llegar a rico también siendo abundante y generoso. El método que tú escojas deberá ser el que más se acerque a tu sistema de valores esenciales que está dentro de ti en lo profundo de tu ser. Capítulo 3 Valor número 1 Una verdadera oportunidad justa. Frecuentemente me preguntan, ¿por qué a pesar de no haber hecho su fortuna y ser rico al haber creado un negocio de mercadeo en red, usted recomienda este tipo de negocio a otras personas? Hay muchas razones por lo que yo recomiendo el negocio del mercadeo en red y lo estaré explicando a lo largo de este libro. El cierre de